Compartimos con un personaje conocido como uno de los máximos exponentes de las artes visuales latinoamericanas, con un trabajo desarrollado durante 25 años, en el que se destaca fantasía, sueños, con mucha magia y temática contextualizada, y que además es multifacético en el uso de las técnicas como lápiz, aguafuerte, plumilla, pastel, óleo, acuarela. Un personaje conocido también como el pintor de la magia mestiza, colombiano, nacionalizado en nuestro país, Ecuador. Nos acompaña para descubrir sus orígenes y su desarrollo dentro de la plástica. Se trata de Carlos Monsalve, quien ha plasmado varias exposiciones a nivel nacional e internacional y que en esta ocasión realiza su paso por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Buenos días y bienvenido, Carlos. Buenos días, muchas gracias, Laura, por esta invitación a su programa. Y sí, aquí estamos en la Casa de la Cultura, celebrando 25 años de actividad aquí en el Ecuador, ¿no? Yo tengo una trayectoria anterior en Colombia, pero hemos desarrollado 25 años y el presidente de la Casa de la Cultura, el doctor Marco Antonio Rodríguez, ha tenido la gentileza de invitarme a este digno espacio a mostrar mi trabajo. Conozcamos parte de la vida de Carlos Monsalve, si bien es cierto, habla de una trayectoria en Colombia y también en Ecuador. ¿Quién es Carlos Monsalve y de dónde proviene? Carlos Monsalve es un aspirante a pintor, todavía estoy aspirando a llegar a pintor. Yo nací en Cali, viví en Colombia hasta los 25, 26 años de edad. Desarrollé una presencia no muy extensa de unos 8 años en la plástica colombiana y alcancé a mostrar mi trabajo con algunos importantes valores de los nuevos valores colombianos y de los viejos valores. Una exposición particular que tuve para los años 80 en Bogotá. Y hacia el 84 empecé a vivir en Ecuador. Me radiqué aquí por su ambiente, vine buscando un espacio para pintar en paz, para pintar tranquilamente, que se hacía ya más difícil en Bogotá, en la época en que yo salí, y encontré aquí un clima apropiado, un color muy, muy sugestivo y una luminosidad que atrajo a mi pintura. Cuéntenos cómo fue la niñez y la adolescencia de Carlos Monsalve. Yo viví mi infancia en los llanos orientales colombianos. Viví en una finca en el oriente en Colombia y crecí rodeado de mitos, rodeado de leyendas, rodeado de una cantidad de entidades de los bosques y de las selvas. Y al trasladarme a las grandes urbes colombianas, parece que esto se me quedó oculto en ese pasado y empecé a vivir una actividad urbana muy intensa que era la que se vivía en esa época en Colombia, una actividad que se desarrollaba en interiores dentro de la urbe como dentro de los espacios y a trabajar un poco una pintura en esa época que desde muy temprana edad me vinculé a la pintura y fui desarrollando a través de estudios y demás, pero me dediqué a pintar un poco un arte social de crítica donde me preocupaban una cantidad de situaciones sociales y urbanas que nos afectan a todos en la juventud. ¿La relación familiar? La relación con mi familia, mi entorno es un entorno muy agradable. Mi familia siempre comprendió muy bien mi inclinación, aunque en esa sociedad se ve la pintura con cierta timidez o con ciertos temores, ¿no? Porque no es una actividad normal, en el sentido pues de lo que estamos acostumbrados, digamos, no es una carrera clásica. Pero tuve mucho apoyo, mucha comprensión y eso me sirvió para desarrollarme temprano. ¿De quién aprendió el arte? Y yo creo que el arte a veces se busca sus caminos. En realidad, como le digo, yo estaba viviendo en el oriente y no es que viera muchos pintores ni mucha actividad plástica. Realmente lo que veía era mucho paisaje, mucha leyenda, mucho verde, un ambiente que era muy rico en imágenes, pero que no había desarrollado, o yo no tenía un acceso muy directo a una propuesta estética concreta. Esos son temas que uno va entendiendo con los años, pero la verdad es que empecé a apreciar los grandes valores de la plástica ya hacia la adolescencia. Empecé a conocer la obra de Obregón, Botero, empecé a conocer la obra de Guayasamín, empecé a darme cuenta que en Latinoamérica se tenía también la pintura como una forma de expresión, ¿no? Como una forma de comunicarse y, por supuesto, de estos personajes a conocer el arte universal, pues no había sino un paso y empecé a estudiarlo. Y es así como yo creo que todos los pintores nos van aportando muchísimo. Yo me siento influenciado por toda la pintura. Particularmente tiene una influencia de determinados pintores, pero el gran arte universal fue el que sedujo mi atención. ¿Se necesita la academia para cristalizar ese sueño que usted empezó desde la niñez? Y la formación yo creo que siempre es importante. La academia tiene varios aspectos, como un espacio o como un concepto, ¿no? Pero la academia sirve para encontrarse uno con gente que tiene las mismas inclinaciones y las mismas preocupaciones estéticas, donde uno comparte, discute y desarrolla ideas. Y la academia como estructura, como concepto, lo académico yo creo que también es importante, porque solo con el conocimiento de la academia puede uno romper esa estructura. Pero es muy difícil decir que uno está superando academias cuando no tiene un conocimiento de lo que esto es. ¿Cómo se considera Carlos Monsalve? ¿Perfeccionista? ¿Disciplinado? Esa palabra disciplinado parece tener mucha resistencia entre los artistas, ¿no? Yo creo que soy muy constante, creo que todos los días de la vida hay que pintar, creo que es como la música, ¿no? Si uno se aleja un poco, pues en realidad el arte es como una dama posesiva a la que hay que halagar todos los días, ¿no? Entonces yo creo que se pierde destrezas si uno no tiene una disciplina. Pero es cuestión de posiciones. La mía yo creo que es una actividad de mucho compromiso con el oficio, de desarrollar cada día técnicas nuevas que me permitan una mayor capacidad expresiva. ¿Cómo plasma usted esas ideas, esos pensamientos en el realismo mágico? Bueno, yo como tal no me defino como un realista mágico. Los artistas, vuelvo a repetir, también somos reacios a ese tipo de clasificaciones. Es linda la concepción del realismo mágico, pero siempre la asociamos mucho con el boom latinoamericano literario, ¿no? O sea, siempre pensamos, lo que sí creo es que las diferentes disciplinas, la literatura, nutre muchísimo a lo que es la actividad plástica. Y yo creo que el realismo mágico comprendía ciertos aspectos, pero yo me dejo influenciar mucho por lo onírico. También a veces hay gente que lo asocia con el surrealismo, por ejemplo, ¿no? Pero no creo que al artista le guste ser encasillado, porque es muy difícil un chaleco de fuerza donde uno no puede romper en un momento dado. Sí creo que me interesa mucho en esta época buscar en la leyenda, en el mito, y muchas veces la fuente a la que recurro es la literatura. En ella están también los García Márquez, pero también está Quiroga, por ejemplo, el escritor uruguayo que hacía unos lindos cuentos donde los animales hablaban, donde todos compartían y tomaban decisiones de acuerdo a sus intereses. Había verdaderas asambleas de animales y todo esto me interesa mucho. O sea, la magia está siempre presente en mi obra y la fantasía también. Varios críticos señalan que su trabajo está dentro de lo artesanal, con un estricto apego a esa realidad social. ¿Ha logrado esto, señor Montalvo, según su opinión? Yo creo que sí. De alguna manera yo me siento identificado con ese concepto. Es un debate muy amplio sobre qué es arte, qué es artesanía, hasta dónde llega el arte y hasta dónde es artesanía, ¿no? ¿Y cómo le define usted? Bueno, hay muchas definiciones de artesanía que llega en lo popular a ser muy complejo. Vamos a dividir un poco los dos temas. El uno, la cuestión social, el compromiso social del artista, y el otro, el artesanal, porque son temas muy interesantes en realidad. El tema de la artesanía, en una definición muy amplia, insisto en que son muchas, es que cuando la persona desarrolla repetidas veces un mismo motivo, por ejemplo, o cuando hay un sentido utilitario de la producción, ¿no? Entonces, cuando uno hace vasijitas o cuando uno está utilizando la cerámica, que es una técnica artística ancestral, pero pues la está utilizando para hacer una ollita o un plato para tener una utilidad práctica. Y ese sentido de que ese plato se repite muchas veces le va mejorando. Cada vez que se saca otro mejor, otro mejor, otro mejor, eso se considera un poco lo que es la artesanía. El arte es una propuesta más liberal, más individual, que no se repite, que nace espontáneamente, que es un producto único, ¿no? Pero también en el arte concretamente, ese relacionarse con el oficio meticuloso, es investigar y tratar de buscar cierto perfeccionismo, cierto dominio, es denominado ya dentro del mismo arte como una actitud artesanal. En el caso suyo, si hay estos críticos que dicen que es un trabajo bastante artesanal, ¿dentro de qué está usted? ¿El arte? También me imagino que habrán cosas artísticas que las ha producido una sola vez, ¿no? Claro, no, de hecho solo pinto un cuadro cada vez y uno nuevo, pero no me avergüenza la condición artesanal de que quiera desarrollar un oficio, de que me quiera vincular con el material. Yo aprecio y respeto mucho esa actitud del artista que se relaciona con el material, ¿no? Que se fusiona con el óleo, que se unta, que tiene una relación muy directa. Ahora hay muchas otras propuestas en el arte, pero la mía sí está vinculada con la artesanía. O sea, me gusta que el oficio sea el que me produce placer, o sea, relacionarme. Es una forma de evadirme también, ¿no? Es una forma de adoptar, si se quiere, hasta una posición también política. O sea, usted se aísla y se mete en un oficio que es lo que le interesa. De pronto a los artistas nos importa muy poco otras cosas que pasen en el mundo. En cuanto a lo social que hablábamos, el artista, de todas maneras, el artista puro piensa en ese espacio de relación individual con su oficio. Y ya eso es una actitud, o sea, es una actitud que le lleva al hombre a encerrarse en su oficio. Es como el músico se aliena con su propia música, se evade del mundo, y es ahí donde va a encontrar la fuente de inspiración, es ahí donde va a crear. ¿Cuándo el arte se convierte en una mercancía? En una sociedad de consumo, en una sociedad que propone que las cosas son mercancía, que se paga por esto, pues es inevitable que todas las actividades humanas estén un poco vinculadas a eso. Lo importante, sobre todo para el artista, es su creación en el momento en que está produciendo su obra. Después viene una serie de mecanismos y de presiones del contexto, ¿no? La sociedad compra, la gente pues vende, y esa ya es una actividad que toca más con los galeristas, con la gente que desarrolla eso y le lleva a que tome cierto prestigio, y ese prestigio está vinculado con un determinado valor en la obra, ¿no? Es un tema muy amplio, pero yo creo que al pintor lo que le interesa es encontrarse con su obra. Usted nos decía que vivió en Colombia ante hechos mitológicos, leyendas, tradiciones, y que de alguna manera se plasmaron en nuestro país. ¿Cómo estas vivencias se vieron plasmadas en la plástica? Bueno, hay ambientes, tal vez cuando uno cambia de contexto, y hay ambientes muy particulares como es el Ecuador. El Ecuador es un disparador, digamos, es un detonador de una cantidad de ideas. Es un sitio muy mágico donde al llegar de cualquier parte uno encuentra chamanes, uno encuentra grupos, culturas que tienen un gran respeto por la naturaleza, que tienen una armonía con la Pachamama, que comparten con todo lo que es el ecosistema de una forma armónica, y encuentra que en cada comunidad también hay no solo un respeto hacia esos animales, hacia esa fauna, hacia esa flora que tenemos que preservar, sino la presencia del mito, ¿no? O sea, de alguna manera hay una cantidad de entidades en el bosque a la que tememos, ¿no? Hay una cosa sacra que deberíamos respetar todos, y uno cree que es gratuito. Lo hemos visto que con la caída de los árboles han desaparecido los duendes también, o sea, es una forma de ir atropellando eso. Nuestras culturas ancestrales tenían un conocimiento sabio en ese sentido, al saber que había que respetar ciertas cosas. Algo nos vaticinaba que si rompíamos ese equilibrio íbamos a estar en serias dificultades para sobrevivir. Dentro de este trabajo podemos ver que la mayoría de sus obras hay una fusión entre los animales y los seres humanos. Es una forma de romper ese concepto humanista, positivista, de que el hombre es la dimensión de todas las cosas, ¿no? Desde el Renacimiento nos vienen vendiendo la idea y el concepto de que somos el centro de todo, que lo más importante y que todo está diseñado para estar al servicio del hombre, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones están haciendo una relectura de todos estos conceptos y estamos planteándonos nuevas alternativas de existencia. Por lo tanto, en la pintura concretamente eso se traduce en el hecho de que se fusionan los animales y que hay cierto bestiario personal que aparece en la obra, que nos ofrece una combinación, el disfraz, el camuflaje. Todas las culturas ancestrales cuando llegaron los españoles a estas tierras, cuenta un Juan de Castellanos en sus crónicas de los hombres ilustres de América, que se veían muchas plumas, se veían muchas cosas, pero de todas maneras siempre nos contaron los españoles esa historia, no la hemos escrito nosotros, ¿no? Entonces yo creo que las nuevas generaciones lo que tienen es que replantearse y verlo también desde una posición mestiza, que es la que tenemos en estos países, y ver todo ese mito y todo ese plumaje y todas estas cosas, pero desde nuestra perspectiva, ver las leyendas, por ejemplo, me encantan las anacondas, me encanta pensar también a ese gran río Amazonas que atraviesa el continente como una gigantesca anaconda que nos cruza, ¿no? Y así están en todas nuestras culturas, presente el tigre, presente el águila, con una imagen sacra, ¿no? Sueño con serpiente. Dentro de su cromática podemos observar que le gusta muchísimo el color verde. ¿De pronto esperanza? Yo creo que sí, que hay esperanza y en los verdes y los azules, que también están muy presentes a veces en mi obra, que empezaron a aparecer como contraposición a muchos ocres que manejé en una época. Y yo creo que hay un misterio. Los románticos alemanes, Novalis, este tipo de escritores describían la noche y el misterio mucho en las brumas, en las atmósferas que se generaban en las distancias, y todas estas atmósferas son muy frías, ¿no? Se perciben con colores verdes, con colores azules, que siempre están cargados de misterio. Ahora sí, coméntenos qué hay detrás de esas miradas, de esas fábulas de la plástica, sobre todo en los ojos de esos cuadros que usted nos presenta. Cuando se trata de la figura humana, siempre me impresionan mucho los ojos, ¿no? O sea, yo creo que sí, son una ventana del alma, nos hablan mucho los ojos, a veces los ojos hablan mucho más que las palabras. Entonces, yo creo que con el desarrollo del oficio me fui preocupando porque los ojos expresaran un poco también. Llevan al infinito del universo. Sí, es la entrada. En los ojos hay un límite de ese gran universo externo, pero también de ese enorme universo interno que todos tenemos. Uno de pronto cuando empieza a hacer una verdadera introyección y el ser humano va cargando de informaciones mágicas o de deseos, de pasiones, de todo, descubre que dentro de uno de pronto hay un universo tan grande, o quizás más, que el que vemos fuera. ¿Cuál es la simbiosis de su técnica en los diferentes cuadros? A ver si lo entiendo, Laura. Yo creo que las técnicas van apareciendo como caminos para expresar diferentes cosas. A veces uno se siente más realizado haciendo un dibujo o trabajando un grabado, ¿no? Y otras veces siente que es el óleo la técnica ideal para desarrollarla. Pero las técnicas son muy lindas porque pasando de una pintura a un grabado uno encuentra que hay un oficio tan demandante en el grabado, ¿no? Que hay tanto elemento que en realidad se va tornando en una alquimia. Intervienen los ácidos, los metales, intervienen los barnices, intervienen los punzones, y uno va alterando de pronto una materia de una forma tan química de alguna forma y tan artística, porque nunca hay una máquina, no interviene la máquina, solo es una relación del hombre con esos materiales, que se produce un proceso alquímico donde de pronto de la nada aparece toda una obra. ¿Qué aspiraciones futuras tiene Carlos Monsalve? Yo voy viviendo un poco el día a día, ¿no? Pero pues aspiro poder seguir pintando, poder seguir en la armonía que me genera el trabajo, ¿no? A mí me tranquiliza el trabajo. Yo creo que los artistas a veces somos personajes, tipos muy nerviosos y muy hiperactivos, que no sabemos cómo canalizar toda esa fuerza. Y de pronto el arte es un reto diario, es una dificultad a vencer. Entonces espero poder seguir pintando. ¿Existen otras necesidades de explotar otros mundos dentro del arte? Sí, todo el tiempo aparecen nuevas fronteras y yo creo que con los años uno va encontrando un camino, un lenguaje. Eso lo puede llevar a uno a otras fronteras. Pero las cosas, más que buscarlas, se encuentran, ¿no? Uno va encontrándolas y el camino le va dando a uno la forma. ¿Cómo debe concebir el arte la comunidad en general, según Carlos Monsalve? Yo creo que el arte es una manifestación del espíritu que nos permite de pronto liberar muchas cosas que no tienen explicación. Hay muchas disciplinas que se esfuerzan en convencernos, en demostrarnos. Las ciencias nos demuestran de forma exacta. Otra cantidad de disciplinas humanas ejercen poderes sobre uno, nos demuestran las cosas, nos enseñan los caminos. El arte no demuestra nada. El arte yo creo que debería llevarnos a estados de ánimo para que podamos expresar lo que tenemos dentro, que es muy importante. El arte no lo quiere convencer a uno, lo quiere hacer sentir. En Conexión al Día estuvo con nosotros Carlos Monsalve, quien ha dejado al descubierto sus sueños, su magia, sus tradiciones, sus leyendas a través de la plástica. Gracias por su presencia, señor Monsalve. A usted, Laura, es un placer estar en su programa.